agradezco también el sufrimiento que me hizo fuerte para echar a andar. Y le agradezco también por los amigos, por los que están, por los que se han ido. Yo estoy contento por todo lo vivido, por eso quiero cantar contigo. Para festejar, sobran las razones, sobran las canciones para festejar. Para festejar, sobran emociones, ven, no te demores para festejar. Pensamientos, dale a tu cuerpo risa y carnaval, llénate de fe y de buenos sentimientos.